Fuego. Ay, Jericho. Dale mambo. Si sigo termino mañana, hay patrón también lo sé. DJ suena la otra vez, siempre gritan fuego, yeah. Me lo dicen en inglés, Fireboy, you are the best, yeah. I am the best. Mi cadena, ¿qué tú crees? Dime mami, ¿qué tú crees? Todas quieren mi bebé, yo solo quiero prender. Siguen gozando, yeah. Y mi VIP está full.